La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 19 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Los versículos son 15 en adelante. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Leo el final, 17, Ananías entonces fue y entró en la casa, poniéndole las manos encima, y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta es una porción donde Dios alcanza a Saulo de Tarso, después llamado Pablo, un hombre increíble de Dios, que perseguía primero a los cristianos y consentía inclusive en que los asesinaran. A los pies de él fueron puestos las ropas de Esteban, uno de los primeros mártires que hubo en la iglesia por causa del nombre de Jesucristo. Luego, la escritura dice que cuando Dios lo alcanzó, le mostró a Ananías, el cual tenía que ir y orar por él, que este hombre sería un instrumento para Dios y para que mostrara su nombre al mundo. Y también le explicó que él sufriría por causa del nombre de Jesús. Luego, esta es la porción que quiero detenerme con usted, porque muchos de nosotros venimos a esta tierra y pensamos que la vida simplemente es así. Sin embargo, no es así. Dios tiene todo controlado. Qué increíble que cuando tú empieces a caminar con Dios, pareciera que todo se vuelve contrario. Nadie opina de ti, nadie te busca, nadie te ayuda en medio de tus problemas, pero empiezas a buscar de Dios y todo el mundo opina qué deberías hacer y qué no deberías hacer. Algunos confunden que nos cambiamos de religión y aconsejan: no debieras cambiarte de religión. Nunca velaron por nuestra vida espiritual, y en el momento que ven que buscamos de Dios, el diablo enciende sus bocas y empiezan a acusar. No a nosotros, pero el camino que estamos tomando, aunque de paso nos critican también a nosotros. Sin embargo, debemos recordar que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo el que debe ser conocido. Y usted y yo daremos a conocer su nombre, ya sea por vida o ya sea por muerte, y ya sea por misericordia o ya sea por juicio. De nosotros depende qué vamos a hacer y qué debemos dejar que suceda en nosotros. Luego, esto me hace recordar el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Luego, la escritura no nos deja ciegos, sino nos dice el origen del nombre de Jesucristo. En segundo lugar, nos dice el propósito de su nombre. Y en tercer lugar, en esta porción que estoy enseñando, nos muestra la persecución que hay por el nombre de Jesucristo. Luego, a Pablo lo persiguieron por causa del nombre de Jesucristo. Y por último, en esta estatura de verdad en relación al nombre de nuestro Señor y Salvador, está la posición de su nombre. En el origen sabemos que le fue revelado a María, la madre de él, le fue revelado a José, el que Dios tomó como un padre adoptivo para su hijo. El mismo Jesús reveló su nombre, y a las multitudes también le fue revelado este santo nombre. En el propósito del nombre, en el segundo lugar, el nombre tiene un propósito para con nosotros, y hay cuatro de ellos que quiero mencionar de manera rápida. Luego, el propósito de este nombre, número uno, es para salvación. Por eso la Escritura dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salud, ni hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. También Hechos 2:21 dice, y será todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 10:43 dice, a este dan testimonio los profetas, de que todos los que creyeren en él recibirán el perdón de pecados por su nombre. Por último, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser dichos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Luego, el propósito del nombre, en primer lugar, es dar salvación. Y mire qué importante es que la salvación viene a través del nombre de Jesucristo. Luego, cuánta gente lo que hace es rechazar el nombre de Jesucristo sin entender que lo que rechaza es la salvación misma que viene de Dios. Amigo, usted y yo tenemos todo un propósito en el nombre de Jesucristo, y este es darnos salvación. Salvación a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier situación y de cualquier circunstancia. Acérquese al nombre salvador de Jesucristo y deje que Él lo bendiga y lo ayude y lo socorra en todo momento. Él está listo para ayudarlo y salvarlo. Que Dios le bendiga. Santo.